escolar Radio Talento saluda y felicita a las instituciones educativas ganadoras en el segundo encuentro radialistas escolares y comunitarios, celebrado los días 13 y 14 de febrero en la Cinemateca San Cristóbal del Estado Táchira. Primer lugar, Escuela Bolivariana Llanitos, con el radioclip Cuidemos el Planeta. Cada uno de nosotros podemos ayudar con pequeños cambios, caminando, oyendo, en bici. Segundo lugar, Escuela Bolivariana Dr. Leonardo Ruiz Pineda, con el radioclip El Cambio Climático, una realidad. Es hora de cambiar, de tomar conciencia. Es hora de levantar nuestra voz. Tercer lugar, Colegio La Villa de los Niños, con el radioclip San Valentín. Amar es respetar al otro, compartir momentos alegres y tristes. Cuarto lugar, Unidad Educativa Altos de San Pedro, con el radioclip Todos Somos Diferentes. Hagamos humana la humanidad, demostremos al mundo. Y en el quinto lugar, Liceo Nacional Ángel María Duque, con el radioclip Recordemos a Simón Rodríguez. La instrucción social para hacer una nación prudente. Felicitaciones para todas y todos. Sigamos haciendo la buena radio. Sigamos haciendo la Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar.